Muy buenas noches y bienvenidos una noche más a esta emisora de radio, RadioIJA.com, que como siempre trayendo el mejor deporte, el mejor eSport en directo, como siempre intentando transmitir la magia de estos eSports. Y como siempre cuento con la colaboración de mi estimada la técnica del señor Jorge Payuca, al cual agradecemos que está ahí, como también os agradecemos a vosotros que estéis noche tras noche escuchando todas las transmisiones que intentamos traeros. El partido de hoy no es un partido cualquiera, es una gran final, es la gran final que va a enfrentar al equipo español de Suitea bajo la bandera de Kid contra los finlandeses de Afterlife. Ambos equipos han tenido que pasar una fase de grupos, luego esos cuartos de final impresionantes por parte de el equipo finlandés, eliminando a los favoritos, a Sake, los alemanes que parecía que se iban a comer el mundo, y más aún cuando en el grupo D consiguieron anotar la única derrota que ahora mismo ostenta Kid en partido oficial y se colocaban en la final tras derrotar a los jugadores de Warrior Legends. Os comentamos un poquito cómo ha sido este campeonato para que os hagáis una idea de lo que han tenido que sufrir estos dos equipos. Os comentamos que el equipo finlandés Afterlife fue encuadrado en esta Premier en el grupo C. Fueron 5 los equipos que empezaron, finalmente terminaron 4 y tuvo que pelearse con equipos como Epsilon, Warrior Trooper y Wasp, a los que consiguió derrotar. Y la única derrota que lleva encajada este equipo en esta Open Cup fue contra el equipo de Rapa. Vamos a escuchar en honor al equipo finlandés Afterlife el himno de Finlandia. Ese era el himno de Finlandia y el equipo formado de la siguiente manera: Blanthin e Inutus de refuerzos, el Snipe para Nostovaki, los fusileros para Alco, Sagittarius y Taateli. Por parte de España procedemos a escuchar el himno nacional, manos en el pecho. Equipo de Kid que va a formar con su alineación de gala. Recuerden, debido a la actividad de Bullseye, se han visto obligados a fichar un sniper. Este ha sido el alemán Michi. Kalinka ha pasado de ligera, por lo tanto el equipo formará de la siguiente manera: de ligeras Korsakov, Giuseppe y Kalinka. Diwar formará pareja de ataque con las pesadas, en el equipo de pesadas con Antonio Valenzuela Wolverine. Y el sniper para el alemán Michi, que promete un bonito duelo, y más aún en este primer mapa, que va a ser Lennon. Mientras termina de conectar el último jugador del equipo español, os comentamos así por encima cómo ha sido este camino de Kid hacia esta gran final que os estamos aquí ofreciendo en directo en RadioBigHand.com. Como siempre, agradecer a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, como son siempre ArenaCero.net, MediaVida.com y nuestro main sponsor NoGravity, NGGN.net. Ya sabéis, la mejor calidad en servidores nacionales lo encontraréis en NoGravity. Kit fue encuadrado en el grupo D, tuvo que enfrentarse en un principio con 5, finalmente terminó enfrentándose a 3 equipos, consiguió victorias ante Tempesta y ante Incube, y esa derrota inesperada para uno, deseada por muchos, como fue en Argentan contra Seik, consiguieron pasar como segundo de grupo, se enfrentaron en cuarto de final a Rapa, en la semifinal a Cap. Y ahora en esta final tiene enfrente a los finlandeses de Afterlife, que tendrá que batir en dos mapas en el formato 2x15, es decir, parte de Axi, parte de Ali, 15 minutos. Y los mapas elegidos son Lennon y Harrington. El referee para este encuentro es la rusa Reini, sniper del equipo Artifacts. Los 6 jugadores de Kid formados, los 6 jugadores de Afterlife formados, y esto va a dar comienzo en breve. Comenzarán los Kid de Alice, de Axi, los Afterlife. Todo parece estar en orden. El Sur City está bastante lleno. Creo que estamos empezando a llegar sobre los 80 espectadores en el Sur City. Pero si queréis la magia del Día de Fit en directo, sería mejor que lo vivieses aquí en la Radio Behind o esta radio. Comienza el partido. Axis para Afterlife, Kid de Alice, mapa Lennon, recuerden, dos mapas y el campeón se llevará la gloria. Comienza la primera sangre para D-Warf. Buena nada en ese Rusbor naranja hacia el pozo. Intenta avanzar el equipo. Buena la jugada por parte de los interiores. Por parte de Ignote sobre Wolverine, consigue tercera. Buena Tadetelli avanzando por la parte izquierda. D-Warf evita la captura por parte de los Afterlife del pozo. Intenta Ignotus llevarse por delante al sniper a Michi, consigue, ojo que Gardez sale protegido, intenta capturar los Afterlife Pozo. Esto puede ser captura doble, vamos a ver, capturan fáciles, está tanto Taratelli como Blancy. Buena Wolverine sobre Ignotus limpiando. Buena ahí de nuevo el capitán, ahora llevándose a Nostovaski, el sniper, Kalinka avanzando, buena Kalinka, eso puede ser captura, vamos a ver si consigue limpiar interiores, cuidado que sale Blancy. Buena Kalinka ahí, sobre Blancy, Korsakov también sobre Taratelli, esto puede ser captura de Garden. Captura por parte de los 3 jugadores de Kid. Ha comenzado bastante nivelado el partido. Primero mini puntos para el equipo de Afterlife. Buena, Josepe y Korsakov intentaban coger, no pudo. Ahí cortó muy bien Ignotus. Buena, Michi sobre Nostovaki. Primer duelo de sniper llevado de la mano de Michi. Bien, Ignotus ha empezado con un 5-1. Ahora un 5-2. Recupera Blance esa tercera. De momento, toma de contacto entre los dos equipos. Intentan poner rápidamente contra las cuerdas al otro equipo. Buena la jugada, Tadelli comienza a responear sobre Wolverine, sobre Giuseppe. Buena, Blancy sobre Michi, cogiendo por la espalda en el sniper de los Kids, que está bastante avanzado. Corsaco sobre Alco, D-Warf sobre Tadelli, ha conseguido quitar de primera al jugador de Afterlife, pero esto le da bastante tiempo para el equipo de Afterlife, consigue el Garden. Se encuentra solamente en primera defendiendo los Kids, solamente le queda esa primera bandera. Vamos a ver cómo defiende esta inferioridad numérica. Buena, Wolverine sobre Blancy, Wolverine sobre Nostovaski, va a intentar recuperar tercera. Ese tiro enorme de Alco sobre Korsakov. Buena, Kalinka sobre Ejercitario, van a intentar Kalinka y Wolverine coger el Garden. Buena, esa captura entre Michi y Garden. Wolverine limpando por los interiores. Intenta avanzar sobre Ignotus, lo consigue, pero no consigue avanzar sobre Blancy. Michi a Nostovaski, Ligua sobre Blancy. Poquito a poco intenta avanzar el equipo de Kid, el equipo español, que necesita todos los ánimos del público, que estamos aquí en directo, como siempre, apoyando el Día de Fit Nacional. Siempre que la medida de los aliados no lo permite, que pues, haya un escope de Michi sobre Ignotus, intenta avanzar, empiezan a respawnear, el equipo de Azkele buscando a Michi como puede, buena Michi de nuevo, Michi sobre Nostovaski de nuevo, se está llevando de calle al sniper del Afterlife, buena Sagitarius en la ayuda, quitando ese peligro por parte izquierda, ojo al intento tímido por parte de Kito, intentar aproximar al pozo, Korsakov ahí no puede llevarse a Sagitarius, sí que se lo lleva él, el finlandés con una buena nave. Tateli sobre Giuseppe, bueno, Tateli está haciendo el horror 6-3, está haciendo muchísimo daño al equipo español, intenta avanzar Sagitario, por parte izquierda se va por delante a Kalinka, le sigue Nostovaski, el sniper, ahí está Michi, Michi el duelo, la pistola más rápida fuera de Nostovaski, va a intentar capturar al Garden, rápidamente, nadie de cobertura, intenta Wolverine matar a uno, no puede, captura completa de Garden, llega tarde Wolverine, Sagitario se elimina al capitán de Kid. Josepe, bueno, ese tiro sobre Arco. Ahora Kalinka hace lo propio sobre Notus. De nuevo defendiendo en primera Kit en esta parte de Alice. La Perma se va a anotar 5 puntos. En este caso son para Afterlife. 27-17, menos puntos. Empate a 0. Michi sobre Sagitarius. Buena lance sobre Wolverine. Poquito a poco el equipo de Afterlife está arrinconando al equipo español, al conjunto de Kit, a los Sweet. Buena Michi con el caso de Banzi, mejor cuanto más cerca. Buena Diguar ahora sobre nuestro bosque, captura en tercera, un poquitín de oxígeno. Vamos a ver si este balón de oxígeno sirve y alimenta el contragolpe del equipo español, que no parece ser que vaya a ser bueno. Ojo que los Afterlife han parado en seco el respawn del equipo. Ahí va Alco, Alco va primera, Alco va primera, Alco coge primera, vamos a ver si solamente queda tercera. Puede ser full, Sagitarius llega tercera, Koujar para Sagitarius. Primer full para el partido y desgraciadamente cae para el bando finlandés para Afterlife. Ha comenzado muy bien el equipo finlandés, tímido. Tímido el comienzo del equipo español. Os recordamos que nosotros estamos también dentro de Highlight TV, por lo cual iremos retrasados. No es como otra vez que nos dejan estar dentro del servidor. Pero hoy la afluencia de medios no podían poner tantos espectadores y no podían hacer a unos sí, a otros no. Y estamos todos los medios retransmitiendo desde el Highlight TV. Se ha reanudado esta primera parte. Este full a cero. Vamos a ver si despierta a los chicos de Kit. Buena, Alco se tiro sobre Dewa. Bueno, grabando un pie. Buena, Nostovski sobre Michi. Intentan avanzar, Giuseppe sobre Tateli, Alco sobre Wolverine, intercambio de frags, nadie captura una bandera doble, nadie consigue llevar la balanza a su favor. De momento, Michi continúa con sus problemas de pin, las ha vuelto a plantar unos 200 y pico de pin, está afectándole bastante al sniper, que aun a pesar de ello llevan 8-6. Josepe ha entrado bastante frío, 4-8, y hay que destacar Alco con un 10-7. Que está haciendo un partido muy bueno. Y Tateli, ha habido momentos que ese 7-7 se los ha hecho de 3 en 3. Bueno, la captura de Kalinka y Wolverine limpia completamente, directa. Ahora vale intentar hacer la réplica Afterlife en Garden. Digo, en Pozo, perdón, en Well. Well ha sido para Valencia y para Alco. Los dos jugadores de Afterlife. Buena Wolverine en doble llegando. Intenta defender Inotus a Wolverine, lo consigue, Sagitarios sobre Kalinka, Michi sobre Sagitarios, de nuevo intercambio, las dos banderas dobles capturadas, una para cada equipo, 8-17 para el final, gana 1-0 Afterlife en esta primera parte, todavía nos queda por delante la segunda parte y el mapa de Harrington, todavía no está nada dicho, este 1-0 no significa nada, tiene que servir como azote al equipo español para ir por todas. Ojo que intenta capturar el centro ahora. Intenta capturar el pozo. ¡Oh, lo evita el Notus en el último milisegundo! Increíble, el Notus se lleva por delante a Wolverine. A punto de caer el Well para el equipo español. Y de momento 7-40 para el final. La emoción y las espadas en todo lo alto en este partido en directo aquí en Radio Vijay. Un servidor que les habla David García Vindicator, intentando transmitiros toda la magia y toda la intensidad de un partido de Tío de Surce, que sin duda es el eSport más frenético y más rápido que actualmente se juega, donde no hay ningún segundo de tregua debido a los respawn continuos, y es un espectáculo ver a los mejores jugadores de Europa como se están enfrentando aquí hoy. Buena Michi sobre Nostovaski, lo está secando completamente al sniper finlandés. Lo tienes seco. Bueno, y no tu sobrevigua sobre Kalinka. Tiene que viajar y rota su posición Wolverine la tercera para evitar que Notus coja la tercera bandera. 40-46 en mini puntos. Lamentablemente 1-0 para Afterlife. El equipo español que tiene que intentar capturar ese pozo como pueda. De momento se defiende muy bien Afterlife. Lo está haciendo muy bien el equipo finlandés. Sin prisa, con tranquilidad. Después del primer arreón, aguantando de nuevo Michi sobre Nostovaki. Ahora Innotus sobre Giuseppe. Blanzi sobre Diguar. Como no, siempre Wolverine siendo uno de los jugadores más destacados de su equipo. 17-13. Está llevando a su equipo, intentando empujarlo hacia adelante. Buena Wolverine de nuevo. Vamos a ver si conseguimos así que nos escuchéis mejor. Continúa el 1-0. Avanzando ahora Blankey. Poquito a poco la captura por fin la ha hecho Kit. Ese Well tiene el pozo. Ahora son los Afterlife los que están encerrados en primera. Primera vez que tienen que defender infinidad de banderas en este partido. Vamos a ver cómo lo realizan. De momento bastante tranquilidad. Ojo Nostovaki que destaca el frasco de asesencia. 1, 2 y 3 jugadores de Kit eliminado por el Sniper. Contragolpe puede ser bastante duro para los Kids, que van a perder el pozo. Y ya veremos a ver si nos piden el Garen. Está Kalinka defendiendo el Notus. Buena Kalinka defendiendo Nostovaski sobre Kalinka. Jugada magistral del Sniper de los finlandeses de Afterlife. Está despertando, se colocan 12-13. Vaya jugada de cuadro. Lo hemos dicho, el Garden también para los Afterlife avanzando. Esto puede ser full. Tadatelli va primera. Full de los finlandeses, full de Afterlife. Vaya palo más gordo. Los españoles que tenían encerrado a los Afterlife, contragolpe mortal y colocan el 2-0. Lástima, buena Diguar de nuevo. Esos rusos por naranja están siendo muy buenos. Seguimos con problemas de sonido, me están diciendo. Vamos a ver si los subsanamos, si el Mixer puede hacer algo. Buena hora de nuevo Afterlife. De nuevo van a hacer una captura espectacular. Puede ser una captura doble de nuevo. Oh, lo evita Kalinka esa captura doble. Buena, el contragolpe ahora de los Kids capturando el Garden. Está jugando mucho mejor Kid por Garden. Y están viendo como el equipo finlandés se marcha en el marcador. 2-0. Buena Korsakov. Vaya tiro sobre Innotus. A la Tadatelli sobre Korsakov. En Garden, buena Diguar, esa asistencia a su equipo, viéndose para atrás. Wolverine como siempre, buena Sanade, cebadita y bien dirigida. Buena Josepe sobre Alco, Alco que falló con el Ironside sobre Josepe. Buena Michi sobre el Tonsovaski. Intenta responder rápidamente los equipos, el equipo finlandés, los jugadores. Y Notus intenta entrar por el interiores. Estaba Wolverine esperando, consigue ser volante. Estaba Diguar tarde en esa ayuda, pero rápidamente tomando la posición. Ojo que pueden capturar de nuevo pozo. Vamos a ver si ahora los Kids pueden acortar diferencias. Intentando atravesar ahí Josepe con la car en Garden. No llegó a alcanzar a nadie. Alco sobre Michi, Blancey. Se anota Tofrag. Hace lo propio Innotus sobre Josepe. Kalinka sobre Alco, intenta avanzar. Se están lanzando los Kids a la desesperada. Tienen todavía 2 minutos 27 para reducir distancias. No tienen que volverse locos, tienen que aguantar. Y Michi está jugando muchísimo por interiores, algo que le puede sorprender a mucha gente. Buena sobre Maske, buena sobre Nostovaski. Avanzando muy bien ahora los Kids, están encerrando poco a poco a los Afterlife, que poquito a poco se encierran. Wolverine consigue llegar a tercera, solamente les queda primera. Vamos a ver Josepe. Josepe intenta avanzar, lo intentaba Diguar. Josepe lo consigue, Diguar no. Kalinka sobre Tadatelli, queda Alco. Vamos a ver, Kalinka intenta coger primera. Esto puede ser full de Korsakov. Vaya jugadón de Korsakov. Hemos intentado subsanar el error, disculpar los problemas. Hemos conseguido reducir distancia 2-1 con ese último full. Se ha acabado la primera parte. Los Kit han conseguido un resultado bastante bueno, a pesar del dominio de los Afterlife. Los Kids han conseguido aguantar el chaparrón e irse con un 2-1. Ahora sí, de nuevo, vamos a ver si esta sí. Reini Dalhoffman, la referee del partido. Esas naves ahora de Notus sobre Wolverine. Intentan hacer captura rápida por parte de Pozo, no puede llegar rápidamente Innotus, que se lleva hasta tres jugadores. Korsakov sobre uno, Korsakov sobre dos. Intentaba llevarse Diguar y Korsakov a Blanzi, no puede. Ahora son los Afterlife los que capturan el pozo. Buena la jugada por parte de Lancy por dobles, acompañado de Tadatelli. Y ojo, también puede caer el Garden. Esto puede ser un Faful rápidamente. Lance hace con el Wolverine. Intenta defender Michi sobre Sagitario. Tigua sobre el Lance. Madre mía, cómo ha empezado Afterlife. Qué velocidad capturando banderas. Y qué manera de atacar. Consiguen capturar Garden y Well casi simultáneamente. Y acorralan ya al equipo español. Intenta conseguir el equipo español Garden. Ahí están los Kit avanzando. Lo consiguen de nuevo Michi. Quien si no, que está jugando un partido muy bueno con Diguas. Rápidamente el contragolpe por parte de las pesadas de Afterlife. Dominando casi todo el partido. Los interiores. Lance consigue el Kurja. De nuevo Jardín va a ser para el equipo de los Afterlife. Intentaba cortar Korsakov, no pudo. Y Wolverine. Llega tarde Wolverine sobre Sagittarius. Llega Nostogoski sobre Kalinka. Nostogoski sobre Wolverine. Nuevo tiro enorme de Korsakov sobre Alco. Intenta colarse por la parte derecha el equipo de Afterlife. Ahora llega Tadatelli sobre Korsakov. José ve sobre Tadatelli intentando limpiar la zona de pozo, la zona del Well, para conseguir un poquitín de oxígeno. Buena Michi sobre Nostogoski. El duelo entre el Nipper. De momento se está llevando el alemán. Buena Diwa, intenta avanzar. Consigue la tercera. Diwa sobre otro más. Otro jugador más, otro fran más para Diwar, que ha comenzado mejor ahora que Wolverine. Y eso es bueno. Korsakov sobre Alco. Necesitamos que la pareja de pesadas estén al 100% para conseguir la victoria. Que de momento se le está poniendo algo difícil al equipo español. A los Kids. Buena Kalinka sobre Nostovaski. Recupera el lance y le escurre a la tercera bandera. Intento tímido por parte del equipo español de captura al pozo. Llega de nuevo Blenzi por las dobles. De nuevo por las dobles. Buena Tadatelli sobre Korsakov. Ha sorprendido de nuevo por las dobles. Las pesadas están dominando bastante. Las pesadas de los Afterlife. Buena Kalinka sobre Hansitarius. Ojo al error ahí. Tadatelli se cuela ante la pasividad defensiva. Y delante de las narices de una de las pesadas de Kid. Y colocan el 3-1. Peligro porque los finlandeses se marchan en el marcador. Se reanuda rápidamente este segundo asalto de la segunda parte. De nuevo Ignotus hace una jugada. Ahora sí que ha podido Kid conseguir capturar ese pozo, pero no va a servir de mucho si no consigue Josepe mantenerse con vida. El Garden, sin dudas, para Afterlife. Buena Blasis sobre Josepe. Eso va a dar vía libre para que coja de nuevo los Afterlife. Ese pozo tercera, van a intentar ya primera directamente. Consigue Tadatelli, Blanci coge el Well. Kalinka sobre nuestro Dógico, Salvador sobre Blanci. Vamos a ver si consigue contragolpear Kid. Tiene que hacerlo, si no quiere que los finlandeses se marquen el marcador. Ya están de nuevo Kid encerrado en primera. Buena Tadatelli también con la... con la bar sobre dos jugadores. Alco sobre Josepe. Wolverine defendiendo. Wolverine sobre uno. Buena, Wolverine salvando el full ante la atenta mirada de Michi. Intenta avanzar el equipo de Afterlife y anota el cuarto full. 4-1. El cuarto full para los finlandeses. Esta final se está poniendo bastante difícil. 10 minutos 26. 4-1, cunde el desánimo parte de la hinchada española de la Roja. Buena, ahora sí que ha atacado bastante bien Kit ese Well. Ha salido mejor pagado de nuevo Blanci por esos interiores. De nuevo se van a intentar colar para capturar el Well. De nuevo Blanci ahora con el STG sobre Korsakov. Blanci sobre Wolverine, está respaldando muy bien. Blanci coge primera, se vuelve para atrás. Él intenta volverse para atrás. Blanci sobre Kalinka, vaya jugadón de Blanci, increíble. Digo sobre Blanci. Intenta capturar tercera Sagitarius. Tadatelli sobre Diguar. Vaya jugador de Blanci. La captura de pozo de nuevo va a ser a favor del equipo Afterlife. Si no lo hubiera Wolverine. Qué buena Wolverine ahí. Sobre uno, sobre dos, sobre tres. Vaya jugador del cordobés de Antonio Valenzuela. Afincado actualmente en Valencia. Vaya jugador del capitán de Kit. Increíble. Vaya manera de cortar el pozo. Sagitario sobre Wolverine, Igor sobre Blanci, Alco sobre Korsakov. Intentando avanzar poquito a poco el equipo de los Kit. Buena Michi sobre Nostovoski, Tadatelli sobre Kit, Wolverine sobre Sagitarius. Ahora Wolverine que lanza sobre Blanci. Poquito a poco los Kids han conseguido ese Well. Van a intentar a capturar pozo. Es importante esta captura. Buena por parte de Michi Kalinka. De nuevo ese Garbín tiene que funcionar. Ligua sobre Ignotus, vamos a ver. Michi coge la tercera. Intenta avanzar el equipo español sobre los equipos, los finlandeses. Defiende como puede Sagitarius en primera. Buena Nostogoji sobre Kalinka. Buena Nulanzi. Está cayendo bastante bien. Los Afterlife, intento de captura puede ser sobre Garden, pero creo que va a ser doble. Buena Michi sobre Sagitarius, ahora Blanfi sobre Michi, limpiando muy bien, Nostogoji se va a tercera, Blanfi sobre Wolverine, intentó el español llevarse por delante a dos jugadores de Afterlife, no pudo, ese Garden rápidamente para los Afterlife. Buena Blanfi, uff, buena Dewar cortando ese intento de captura doble, no pudieron evitar el Garden, pero Dewar evitó el pozo, buena Dewar, otro jugador. De los kits de doble se lleva hasta 3 por delante, intentando avanzar sobre Sagitarius. Oh, el cuarto ya era mucho, no pudo ahí. Recupera Sagitarius la tercera, buena cosa para avanzar sobre Tadatelli. Nostovaski ahora que sí que se lleva por delante a Michi en este mano a mano entre el alemán y el finlandés. Buena Ako sobre Korsakov, Kalinka bastante seguro con el car. Buena Wolverine de nuevo intentando tirar de su equipo. Wolverine sobre Sukurya, de nuevo tercera. Josepe sobre Alco, vamos a ver si consigue recuperar. El Garden, el equipo español, tiene que intentar que Korsakov y Josepe se pongan a responear. Este tiene que ser nuestro full. Vamos a por ellos, señores. Intenta capturar al Garden. Ahí está Ignotus intentando evitarlo. Buena sanada de Blanc sobre Blanc y de Wolverine. Intentaba capturar. Llega hasta Tilly por la puerta, facilidad. Hasta tres jugadores de Kitty intentaba coger el Garden. Intenta Tilly y Nostovaski. Lo evitan. Korsakov sobre Alco. El equipo español que está viendo como el tiempo juega en su contra, ese 4-1 puede pesar muchísimo, aunque quiten Harrington, es uno de los equipos más poderosos que hemos visto y suele hacer una aluvión de fulls importante. Buena Korsakov ahí, jugada doble, de nuevo Wolverine, Ligua se coloca en 11-12. Wolverine en un 15-13 y Korsakov 12-12. Ojo que esto puede ser full. Avanza Michi sobre Kalinka, cogen Garden. Korsakov intenta avanzar a primera. Y esto full, full, full, full, full, full, full, full. Esto sí que es kit. Esto es kit, increíble. El jugador que se ha marcado los kits. Avanzando rápidamente sobre primera Korsakov mientras sus compañeros capturan el Garden. Reduce distancias el equipo español. No está todo perdido. La alegría entre los aficionados españoles. Ojo que rápidamente ha reanudado el partido. Kit intenta coger rápidamente. Pozo lo consigue. El contragolpe, como siempre, de los Afterlife suele ser muy duro. Ahora sí que está ahí Michi Dewar evitando las capturas de Garden y de Pozo respectivamente. Bueno, el equipo español. Muy bueno Kit. Avanza Dewar de nuevo por interiores, por dobles. Intenta llegar a tercera, lo consigue, captura tercera. Ojo que puede ser captura de Garden también. Ojo que puede ser un Faful. Oh, lo evita Lanzi y lo evita Sagittarius. Lance que se quita la medio digua, Sagitario sobre uno, Sagitario sobre dos. Llega tarde Kalinka, no puede hacer la cuartera sobre sus compañeros. Buena Alco sobre Josepe en la zona de Pozo. Van a intentar capturar los jugadores. Buena Alco sobre Korsakov, intentaba llegar Korsakov a cortar, no pudo. Va a caer el vuelo en manos de los Afterlife. Llega Digua sobre Tateli y Noto sobre Digua. Intercambio de frags entre las pesadas de ambos conjuntos. De momento 4-2, 5 para el final. Reini pendiente y atenta de que todo se desarrolle con normalidad. El público expectante, tanto el que está escuchando Radio Behind como las demás radios, y la gente que está viendo este partido en directo en el Surfe TV. A ver si así conseguimos que se escuche mejor. Intentamos transmitir este partido. Dice que se oyen como una mosca todo el rato. Vamos a ver. El equipo de Kit intenta salir de esa atolladero. Intenta capturar el pozo. No puede llegar a Tele con esa nave sobre Josepe. Buena Blanfi sobre Kalinka. Ahora Ignotus sobre Korsakov. Wolverine sobre Ignotus. Wolverine sobre Blanfi. Continúan los intercambios de golpes entre unos y otros. De momento continúan defendiéndose como puede. Continúan encerrados. Recuerden, 4-2, esto puede ser full de los Afterlife. 5-5-2, Afterlife consigue el quinto full. Levanet, que suena a un mierda. Uno de los seguidores que está en directo viendo este partido. Intentemos ahora que el sonido se escuche mejor. Y Payu, no te puedo conectar a Steam Friends si no cierro el Steam, por lo cual me tenía que desconectar de aquí. Bueno, intento de captura de Well de nuevo. Los Kiki nos han por vencido. Ahora sí capturan bastante mejor que en otras ocasiones. Consigue mantenerse vivo Korsakov en esta ocasión. Consiguen evitar que el Lance les va a hacer el horror por interiores. Ahora Nostovaski sobre Dewar defendiendo el sniper finlandés. Se va a poner en posición defensiva el equipo finlandés seguramente. Se marcha ya hasta los 24-21 Blancy, 20-19 Innotus, Sagittarius que no está dando la talla, 8-15 por parte del equipo español. Ya están todos por encima de los 10 frag. Michi 11-12, la parte así se le está atragantando al alemán. Buena Michi ahora sobre Sagittarius. Intenta capturar Garden, intenta hacer la captura, lo evita Tateli con otras naves. Buena Tateli, Blancy sobre Kalinka con otra espectacular nave. Volvin sobre Blancy, Innotus sobre Dewar. Kor sacó sobre Alco, buena Wolverine sobre Nostovaski, ahora intercambio de fra de nuevo, que perjudica al equipo español, que tienen que intentar reducir distancia, tienes que irse con algo mejor que un 5-2, un 5-3 sería muy bueno para afrontar Harrington con una diferencia de dos fules, porque el equipo español puede ser mejor. Esto se está acabando, se acabó esta primera parte. El equipo español que se va a Harrington con una diferencia de 3 fules, 5-3. De momento para el equipo finlandés las cosas no están yendo todo lo bien que estuviéramos deseando todo el mundo. Y habrá gente que se estará alegrando bastante con este resultado, viendo perder a Kit. Esperemos que el equipo español consiga darle la vuelta. El partido que está intentando reanudarse. Recuerden, estamos aquí en directo. 5-2 para Afterlife, el equipo español que tiene que hacer 3 fulls y dominar completamente el mapa para que los minipuntos sean a su favor, o hacer 4 fulls más que el equipo finlandés, que a priori, viendo la calidad de los finlandeses, se promete y se harto difícil. Reini de nuevo Half Fan, nosotros la suerte se la deseamos al equipo español, no a los finlandeses estos feos asquerosos de ahí del norte que pasan frío, se les llena el culo. Comienza la parte, naves volando hacia la zona de los españoles de Kit, intentan hacer capturas rápidas, esta táctica ya no las conocemos. Buena nave de Wolverine sobre Blancy, comienza la vida. Intentado Giuseppe tirar la nave, no puede, captura en el centro rápido, los Tateli. Analco S.A. consiguen el centro. Buena Corsacó de no avanzar por segunda. Consigue llegar hasta Sagitario. Consigue capturar. Buena, consigue Corsacó coger la espalda. Michi sobre Alco. Nostovoski sobre Michi. Ojo que tiene que sacar Nostovoski. La pipa sobre Corsacó. Lástima, vaya jugador de Corsacó. Va a comenzar muy bien. Colocándose por la parte de atrás. Buena Josepe sobre Nostovoski. Ahora es la iniciativa por parte del equipo español. Sagitario consigue coger la platea. Vamos a ver si consiguen capturar el centro. Buena Josepe sobre Innotus. Llega Alco sobre uno. Alco sobre dos. Tiene que defender Michi sobre Tateli. Michi tiene que defender sobre Alco y sobre el Nipe. Vamos a ver si consigue el alemán. Corsacó sobre Sagitario, Michi sobre Alco, el duelo entre el Nipper. Corsacó llega a platea, solamente queda primera, vamos a ver las pesadas, el trabajo de pesada, llega Blancy sobre Dewar, queda Wolverine vivo todavía. El peligro pasa momentáneamente porque Tateli consigue la platea. Buena Josepe sobre Nostovaski, Justin sobre Blancy, Wolverine sobre Innotus. Ahora sí avance el puente, capturado por Kit, aparece el capitán de los Kids, avanzando muy bien Wolverine, solamente queda platea, intenta avanzar, llega Corsacó, Corsacó sobre Sagitarius, Corsacó puede llegar, Corsacó sobre uno, Corsacó sobre full de los Kids, full de los Kids, se pone la cosa 5-3, vaya jugadón de Corsacó que se está comiendo segunda con patatas, está arrollando literalmente al equipo finlandés, el solo Sagitarius que está 0-3, no consigue parar. Ahora es Blancy que consigue matar primero a Wolverine con esa nave. El duelo de pesadas puede ser espectacular. Ahora sí que Sagitario consigue parar a Corsacó. Buena Justin sobre Blancy. Capturan de nuevo fácil el centro, pero de nuevo contragolpea muy bien. Ojo los Kids, intenta avanzar, intenta defender Alco muy bien. Alco sobre uno, Alco sobre dos, Alco sobre tres. Vaya error de los Kids, se lanzaron mortalmente al centro donde Alco les ha puesto las pilas. Les ha puesto las pilas increíblemente la ligera. Buena cosa con recuperando el arco, dando oxígeno, quitando un poquitín de presión a las pesadas que tienen que defender primera. Wolverine intenta lanzar sobre uno, no consigue lanzar sobre el segundo. Ojo que intenta colocarse en segunda. Alco sobre Michi, Corsacó sobre Sagitario, denomina de nuevo Corsacó la segunda, eso es bueno para el equipo español. Blancy sobre Justin, bajando al centro, Justin también cae, Blancy, ahí a Wolverine sobre uno, Wolverine sobre dos, buena como siempre, capitán de los Kids, haciendo muchísimo daño al equipo finlandés. Robin, que se coloca con un 5-4, cosa con 7-3. Sagittarius 1-5 y Tateli, que tantos problemas nos ha dado. Lennon 1-4. Y el jugador destacado ahora de Afterlife es Alco, que está haciendo un partido muy bueno. Bueno, Giuseppe sobre Alco, ahora Wolvin sobre Innotus, Michi sobre Nostoboski. Vamos a ver, intento de captura por parte de los Kids. Esta captura puede ser fácil. Sí, captura fácil para José, pero para Michi. Llega tarde Sagittarius a la ayuda para cortar el centro. Queda Michi vivo. Vamos a ver, doble pistola. Ahora sí se lo lleva Michi. Por fin se lleva un doble pistola sobre Nostoboski. Intenta llegar, intenta avanzar. Buena Michi, rapidísimamente sobre Tateli, que no está bien ni mucho bueno. Michi sobre Blanzi. Intenta llegar a la primera. No puede llegar. Innotus le para los pies. Innotus sobre Diwa. También Justin sobre Innotus. Puede coger primera. Vamos a ver qué saco que puede hacer en segunda. Intenta avanzar. Llega Tateli sobre Justin. Wolverine intenta coger sobre Tateli. Coge primera Wolverine. Corsaco sobre Nostoboski. Vamos a ver. Corsaco sobre Nostoboski. Wolverine tiene que defender el puente. Vente a su compañero, intenta coger segunda. Buena Wolverine defendiendo sobre uno, no puede defender sobre el dos. Tiene ya rápidamente Corsaco a segunda. Va a recuperar Blanzi. Corsaco intenta avanzar, Michi la ayuda. Llega tarde Corsaco para coger ese plateau. Buena Diwar, ojo que puede avanzar Diwar. Puede ser full de Diwar. Ojo el full de Diwar. Importantísimo este full. 5-4. Y lo hemos dicho, Kid es un equipo que Harrington lo juega muy, muy, muy bien. Afterlife de momento no se está enterando mucho de la película, no sabe de qué va este mapa, porque el equipo español ha conseguido ese 5-4 y el mapa ha cambiado un poco rápido. Ah, no, está volviendo a cargar, vale, menos mal, que susto me ha dado. Y hostia, ha pasado un poco rápido, no sé si ha pasado a vosotros la carga. Bueno, se reanuda esto, buena la captura en el centro, nos ha pegado aquí un susto importante, si no ha podido pasar 10 minutos ya, en los 15 minutos. Buena, José P sobre 1, José sobre 2, captura en centro, no puede con el Nipe sobre Nostoboski, esto vuela full. Tenemos de nuevo el puente, 9.50 para el final, avanzando rápidamente el tiempo. A los finlandeses se les está agotando la renta de 3 fulls que traían de Lennon. Esto puede ser el segundo, están aguantando muy bien el equipo español. Está aguantando muy bien el equipo español. Buena, José Pesanade sobre Nostoboski. Ahora sí se va a conseguir el sniper. Recupera Innotus el bridge. Intenta coger plateado. Toda la magia del líder, de este eSport, del líder de Fissurce, de toda la intensidad aquí en directo. Intentando, como siempre, transmitirla en líder de Fissurce. Agradeciendo que estéis ahí. Buena, Corsaco de nuevo sobre el plateado, sobre la segunda. Está siendo el amo y señor. Se coloca con un 3-5. No me extraña que lo digan, que es de la mejor ligera de Europa. Lo está demostrando hoy aquí. Buena, Wolverine se sana de 1-2. Vamos a ver, queda uno. Le nipe Wolverine. Ojo, puede ser full. Oh, Wolverine coge el puente, pero habían perdido segunda. Tenemos todavía puente. Tenemos puente, vamos a ver. Plateado, ¿cómo lo defienden? Están tardando bastante en cogerlo. Buena ahí. Intenta avanzar. Ojo la pala. Uf, Justin. Ahí no puede. Palar al equipo. Al sniper. Buena Diwar. Buena Michi. De nuevo sobre uno, sobre dos. Esto puede ser importante. Buena Diwar. Diwar vuelve a coger el puente. Vuelve a tener los kits del puente. Vamos a ver segunda. Si consigue Korsakov continuar dominando esa zona, si puede llegar, Corsaco va a llegar, va a ser el full. Empata el partido, señores, acabamos de empatar el partido. Tercer full de los Kids. Impresionante, 3-0, 28-5. Vaya baño que le está dando el equipo español a los finlandeses. Increíble Corsaco. Increíble Josepe 11-8, 14-9 Wolverine, 14-11 para Michi. Pero es que hay hasta 4 jugadores de los Afterlife que todavía no pasan de los 3 frags. Buena Diwar sobre Innotus. Ahora sí que ha comenzado bastante mejor Afterlife. Intenta que hacer la captura del centro. Vamos a ver. El arco para Sagittarius. Buena defendiendo Wolverine. Buena Josepe sobre Sagittarius. El centro no está capturado. Recupera Josepe el arco. Escondiéndose como una rata, como siempre, Alco. En la casita de medio, antes le salió muy bien. Ahora van a intentar capturar. Uno capturando, dos capturando. Korsakov intenta avanzar sobre Alco. Buena, Korsakov saliendo sobre Tateli. José de que avanza. Intentaba avanzar Diwar sobre Nostoboski. No puede. Michi sobre Nostoboski sí que lo puede hacer. Se equivoca Justin sobre Korsakov. Esa nada de muerta. Llega Blanzi para cortar. Buena sobre Justin. Nada de Sagitario sobre Michi. Wolverine sobre Blanzi. Sujetando el capitán de los Kids, como siempre. La zona de cajas, muy bien, Wolverine sobre Innotus, evitando esa captura de centro por parte de los Afterlife. Ahora el tiempo corre en contra de los Afterlife, porque si los quite así son duros, de Alice lo son mucho más. Buenas cosas, José Ritario, José Pesore Nostoboski. Buenas, Digua sobre Blanci, contento de avanzar de nuevo. El equipo español sobre la segunda y sobre la primera. Las alas del equipo español, que son Korsakov y las dos pesadas, funcionan muy bien en este mapa, lo están haciendo perfecto, están rayando a la perfección. Intenta salir a los Sagitarios y que puede evitar, aprovechando que no está Korsakov. Por ahí está esperándolo Korsakov, poco la dura en la sonrisa, en la cara Sagitarius. Sale Michi, Michi sobre uno, Michi sobre dos. Increíble Michi saliendo al centro, vamos a ver, Michi esperando a un compañero. Deja de marcar, llega Blanche sobre Digwar, tiene que fijar Wolverine en la zona de... de Metallica. Buena la defensa de Wolverine, increíble sobre Tatelli, haciendo el apoyo, ha capturado al equipo español, muy buena esa captura de Michi. Wolverine se conecta ahí, buena Wolverine avanzando, ojo que Wolverine se puede meter en primera. Wolverine intenta avanzar, no puede, y estaba Tatelli, arco sobre Michi, defendiendo como puede el equipo finlandés, está viendo contra la... está viendo el equipo español como Korsakov se coloca en un 19-9, 21-12 para Wolverine. Continúan tres jugadores de parte de los Afterlife por debajo de Frag. Solamente Justin con un 6-12 se coloca por debajo. Justin, que ha sido el cambio, se ha salido Kalinka, se ha puesto Justin. Justin, que es el dios de las trameadas. Wolverine, que la ha recompensado con esta final. Ya le dijimos que podía ser el recambio, aunque no sea el Night Out oficial de Open Cup. Estuvimos hablando con el capitán, con Antonio, nos dijo que tenía la posibilidad de que jugase. Buena cosa avanzando sobre el sniper y sobre la ligera, buena ahí, Korsakov se lleva al tercero, se lleva Alco, Sagitarius ahora sí consigue avanzar por arco, porque no está Korsakov, que está en el medio haciendo el apoyo de sus compañeros. Sagitarius en el arco, está Josepe buscándolo, buena Josepe recuperando ese arco. Justin sobre uno, Justin sobre dos, que buena con el cara, y Justin consigue el puente. Korsakov sobre Tatelli, ojo Sagitarius sobre Korsakov, vamos a ver el duelo entre Josepe y Sagitarius, se lo va a llevar Sagitarius, que ha cogido el sniper de su compañero Nostovaski, que estaba en el suelo. Buena Justin ahora con la bar, este hombre le da con todo. Buena Justin ahí, Justin que está jugando un partido muy bueno. Buena Justin ahí, consigue meterse ya los 11 frags, 11-13, vaya jugadón de Justin. Buena José Pesone Nostovaski, Sagitario sobre Korsakov, ahora sí consigue Sagitario parar al... la ligera del equipo español. Buena Josepe, ahora intenta avanzar Josepe sobre 1, Josepe sobre 2, llega Alco, vamos a ver, que intenta llegar el full, intenta llegar Michi, Wolverine aguantando en primera, Michi, picoteado por la garan de un jugador de Afterlife, consigue llegar a la bandera, a plateo, y consigue colocar el 5-6, increíble, 3-59 para el final. Reini marcando el tiempo, la referee del encuentro, y acaban de dar la vuelta al marcador. No me quiero imaginar lo que está pasando por las caras de los chicos de Astele, y más ahora si cogen y te cortan el centro. Ojo que quita cortado el centro perfectamente, intenta avanzar todo el equipo de Afterlife en el respawn. Esto es fast full, fast full, fast full, fast full, míralo, full, full, full, full, full, full, full, full, full, full, full, full, full, full, full. Vaya full, vaya full que se acaban de comer los finlandeses. La la la la la la la la la la la la la la la. Suena la marsellesa, suena todos los himnos del mundo. Nadie es capaz de parar a este equipo en Harrington. Vaya partidazo que estamos viendo y vaya partidazo que estamos retransmitiendo aquí en directo en RadioFan.com. 5-7 para el equipo español. Vaya partidazo. De nuevo consigue Justin cortar, de nuevo esto puede ser otro full, esto puede ser el 5-8. ¡Oh, salva Innotus! Josepe Justin, le está cayendo un baño increíble. El octavo full, que no puede tardar en llegar. Buena Josepe sobre uno, Josepe sobre dos, Michi, el equipo finlandés que quiere cambiar ya rápidamente de bando. Michi sobre Innotus ahora, le está cayendo la mundial. Michi se coloca un 21-19, 27-15 para Wolverine, 25-13 para Josaco, 22-15 para José. Habrá que destacar a Alco con un 23-19. Buena ahora la defensa de los Afterlife, pero llega Josepe rápidamente para coger la platea. Sante queda la parte del puente para intentar hacer el que sería el octavo full para el equipo español. Corregime si me equivoco, los chicos que estáis viendo el partido del Surf TV. Si no es así, yo cuento ya 5-7 para el equipo español. Y parte increíble, buena Korsakov defendiendo de nuevo esa mesa, esa platea. Buena, Nostovoski. Nostovoski sobre uno, Nostovoski sobre dos. Arco sobre Córsaco. De momento, el equipo español que intenta no perder la cabeza, intenta no volverse loco, intenta jugar tácticamente. Buena, Wolverine defendiendo esa Mountain House, recuperando primera. Buena, Dewar, esto se va a acabar, se va a acabar, se acabó. Se acabó la primera parte, se acaba esta primera parte de mapa de Harrington, la que sería tercera parte en total. Increíble, 5-7, hemos empezado el partido con muchas esperanzas, el 5-2 al finalizar Lennon nos ha dejado bastante frío, pero este 5-7, este 0-5 parcial que le ha metido el equipo español ha dejado seguramente muy tocado a los finlandeses, que están viendo como esta gran final de la Open Cup Spring 2008 se le está poniendo cuesta arriba ahora mismo, porque remontar el partido como lo ha remontado Kitt solamente lo hace el mejor equipo de Europa actualmente, y están siendo verdaderos campeones, demostrando que pueden remontar partidos de semejante índole. Cualquier equipo viene aquí con 3 fuera de ventaja y tira la final. Ready por parte del Lance, falta el ready por parte de los Kitt. Ahí lo da Wolverine ya, el capitán. Los 15 últimos minutos, el equipo español a punto de tocar la gloria y ganar esta Premier League Open Cup. Recuerden, este año no ha habido Eurocup, esta es la máxima división de la máxima categoría del Leo de Fiso. Se buena Michi sobre uno, Michi sobre dos, increíble cómo comienza el sniper de los Kitt. Buena Justin avanzando, capturan rápidamente José P. Justin, hace buena la defensa sobre Divo, sobre Wolverine y las pesadas. Michi se ve intentando avanzar sobre Alco. Buena, respondiendo bien el sniper alemán. Michi ahora Nostovaski. Buena Sagitario sobre Korsakov. Ahora sí consigue parar Tateri sobre Michi. Defensa de dos en arco. Ojo sobre Lance y sobre Dewar. Intenta avanzar Wolverine sobre Lance y lo consigue. A ver si consigue capitán de los Kitt dominar la zona de caja del oxígeno al equipo español. Van a intentar hacer captura en el centro. El equipo de los Afterlife, evitado ahora por Josepe. Buena Josepe sobre uno, José dos. Se marcha hacia atrás a recuperar y apoyar a su equipo. Vuelve de nuevo la referee, que está dentro de otra vez del partido. Buena cosa, Costa avanzando sobre arco. Esto puede ser full. Buena Dewar sobre Notus. Lance sobre Kitt. Lance sobre Dewar. Nostovoski sobre Michi. Recupera el arco Sagitario. Buena esa nave de Wolverine sobre uno. Wolverine sobre dos. Intenta avanzar. Wolverine consigue Mountain House. Buena la jugada de Antonio. Consigue llegar de nuevo a primera. Increíble cómo está jugando el Córdoba. Vaya partidazo se está marcando. Solamente queda el arco. Ahora coge Wolverine un car del suelo. Vaya tiro a corta distancia. O sea, a medio metro sobre una de las pesadas y Notus intenta defender. La Mountain House lo consigue. Llega Dewar. Dewar para coger de Mountain House. Dewar tiene que intentar defender. Que no venga la pesada del equipo finlandés, acaba de respawnear. Ahí está avanzando. Vamos a ver. Dewar ahí se ha fallado. Ahí no ha podido parar de los pies. Continúa el duelo entre Wolverine, Alco y Dewar. ¡Ah, lástima! Lance se lleva a Dewar. Alco se lleva a Wolverine. Consiguen recuperar la primera y salir por caja. Ha pedido que puedan responear. Sagitario sobre Justin. No está todo dicho. Afterlife responeando muy bien. Ojo que los finlandeses no han dado su última palabra. Los Afterlife también están jugando muy bien su parte de así. Intenta capturar el centro. Hasta tres jugadores por parte de los finlandeses cogiendo el centro. Ojito que nos pueden dar el susto. Nos pueden poner los pielos de punta. Nostovoski sobre Michi. Justin sobre Alco. Vamos, Justin. Necesitamos que eches una mano a tu equipo ahora. Korsakov sobre Nostovoski. Buena Korsakov parando los pies en arco. Es muy importante que Korsakov continúe dominando segunda. Buena Wolverine. Ojo que Dewar y Wolverine consiguen avanzar. Consiguen conseguir primera. Vaya jugadón ahora por parte de las ligeras del equipo de Afterlife. Reúne también a ellos Nostovaski. Consigue dos frags. Intentan avanzar. El equipo de Afterlife, ojo que puede ser full. Sagitario es un platea. Intenta responder sobre Justin. Alco sobre Beach. Esto full. Full. Full para los finlandeses sobre Notus. Han conseguido reducir distancias. Y ojo que en caso de empate los mini puntos van a estar bastante apretados. 6-7 va el equipo español. Y vamos a ver la reanudación cómo empieza. De nuevo Son los Kids que empiezan rápidamente a coger centro, lo hacen muy bien. Vaya, nadie acaba de colocar Tatelli. No lo pudo evitar Michi, no lo pudo evitar nadie. Michi ahí, no pudo evitarlo. Ojo que van a capturar centro. Intenta cortar Michi, Michi sobre uno, queda la pesada. Vamos a ver, Michi con la pipa. Muy buena Michi ahí. Ojo que tenemos arco. Puede ser un full, este semifallo puede provincial un full. Vamos a ver, empieza a llegar a la ligera, empiezan a defender. Si coge las pesadas primeras, full. Ojo, Nostovaski, vaya tiros ha sacado sobre Josepe. Corsa, Josa sobre Sagitarius. Corsa, Corsa sobre Nostovaski. Cogiendo la espalda, Wolverine sobre el lance y continúa Corsa corresponeando. Qué buena Wolverine. Esto tiene que ser full de Wolverine. Wolverine coge, ojo, queda centro, centro, centro, full, full, full, full, full, full, full. Vaya fulaco del equipo español, increíble. Vaya full, se la acaba de marcar, se la acaba de sacar de la chistera Korsakov. Consigue el arco, consigue colarse por izquierda, consigue responear a todo el equipo de Afterlife, le da el oxígeno. A eso unimos que Wolverine se pasea desde puente a primera y facilita la captura central por parte del equipo de Kid, que se va a marchar el marcador con dos flores de ventaja, 6-8. Buena Nostovaski, se salida ahora sobre Michi, sorprendiendo. Llega Josepe rápidamente, venga su compañero. Ojo que de nuevo empiezan las pesadas llevándose el gato al agua, eliminando las dos. Perdieron en la zona de Metallica, intentan colarse. Buena cosa con de nuevo en el arco. Intenta responear, llega Olance hasta el bridge. Michi sobre Alco, y no otro cogiendo, intenta coger la espalda de Justin con la pesada. Ojo que tienen ellos primera nuestra. Y su primera, nosotros tenemos las dos segundas, pero el centro de momento no es de nadie. Buena, Michi continúa aguantando. Ahora Sagitario consigue quitar a Korsakov, recupera el arco. Intenta avanzar Sagitario rápidamente, respirando, tirando naves por delante. Michi sobre Tatelli, Wolverine sobre Innotus. Buenísima ahí. Sagitario consigue plateado la mesa. Consigue plateado. Buena, Wolverine recuperando el puente. Buena cosa con la plateo. Wolverine avanza sobre Blance. Ahí está Nostovaski sobre Justin. Intenta dominar el centro. El duelo entre Michi y Nostovaski está siendo apasionante. Ahora Nostovaski se llega al agua sobre Michi. Llega Wolverine sobre Innotus. Consigue la primera. Cosa coge segunda. Solamente queda el centro. Se vuelve la tortilla. Cosa coge de nuevo con el carro. Exponiendo. Que es partidazo está haciendo con el carro este hombre. Buena Tatelli sobre Digua. Recupera en la primera. Korsakov sobre Nostovaski, Korsakov sobre Tatelli, jugada calcada, ojo que Korsakov vuelve a refonear. Justin se equivoca ahí, mata a su compañero, coge, intenta coger, hace captura central, llega Lanzi, desde Metallica llevando a su compañero, deja a José Pérez en una mala posición, y Innotus sobre Wolverine, no consiguieron, el error de Justin, mortal, Guanadigua sobre Innotus, acompañando a su compañero, a su capitán, Nostovaski sobre Giuseppe. Ojo que no se posicione el Nipe de Afterlife, que le puede dar mucho trabajo, puede poner difícil la salida del equipo español al centro. Corsa continúa con su trabajo, defiende segunda. Buena, ahí Sagitarius ahora sobre Justin. Alco sobre Korsakov. Korsakov llevándose por delante a Kasikaru. Buena, Digua cortando el centro. Buena, Josepe ayudándole también. Alco consigue, cojo la espalda, tiene la espalda cogida. Se da la vuelta a los jugadores españoles disparando al centro. Alco le da tiempo a eliminar a Michi, no llega rápido. Ese tío de Josepe no puede evitar que corten la captura a los finlandeses. Buena, Korsakov recuperando su segunda de nuevo. El duelo en el centro, vaya jugador de Josepe. Hasta 4 Josepe se va a responear. Tiene que aguantar Wolverine. Wolverine en el centro, buena Michi aguantando las metálicas. Korsakov y Josepe respondiendo en el centro. Buena Dewar, esto puede ser full. Buena Michi, Justin cogiendo el centro. Vamos a ver cómo avanza Wolverine. Wolverine tiene que avanzar primera, la acompaña en la ligera. Recupera Sagitarius el arco. Ha caído el señor Korsakov, que lleva una buena parte, 14-11. Justin, a ver si espabila ahora con un 4-10. 5-10 ahora para Justin. Consigue la primera. Intenta avanzar. No puede. Estaba Blanc esperando con el STG. Buena Wolverine sobre el Nipe, sobre Nostovaski. Echando una mano a sus compañeros en el centro. Intentando mantener la calma. Los dos fulls de ventaja habían sido bastante suficiente para controlar el partido. Buena esa de igual esa montaña. Consigue primera. De nuevo recupera los Afterlife. Y está más preocupados en evitar que la capture en primera, que en salir por el centro. Buena Wolverine hasta con el sniper. Michi con la cara, aquí todo el mundo con las armas cambiadas. Michi sobre Tatelli, Michi sobre Nostovaski. Jugada de dos del alemán, Sagitario, jugada de tres. Intentaba llegar, habilitado Flancil full. Wolverine cogía primera, Michi cogía arco. Lanzi que evita el full, vamos a decir, Digua consigue colarse. Digua intenta avanzar, arco sobre Michi. Tatelli que recupera el arco, tiene que llegar Korsakov. Korsakov lo consigue sobre Tatelli, pero ahí está Alco esperando, tomando la posición de su compañero. Y no tú, sobre Digua, evitando de momento el avance sobre primera y segunda. Buena Josepe sobre uno, Josepe sobre dos. Ojo que puede avanzar Sagitario sobre nuestra segunda. Lo consigue, Josepe llega a primera con la Garan. Muy buena la jugada de Josepe, Korsakov sobre Sagitario, va a recuperar segunda, Justin sobre arco. Ojo que puede ser full, solamente queda el arco. Buena Tatelli sobre Justin, intentaba colocarse por la espalda, tiene que llegar Korsakov, duelo de naves ahí, llorando, poquito a poco esa nave llega llorando, llega a herir al jugador español. Ojo que Korsakov tiene la espalda ganada, buena, Korsakov consigue herir a Tateli, pero no consigue eliminarlo. Hasta dos jugadores defendiendo el arco, buena Gobi, continúa, se coloca un 17-14, el capitán de los Kids, que tiene que estar manteniendo a sus chicos a raya para que no cometan ninguna locura y mantengan esta intensidad de juego que está asfixiando sin duda a los Afterlife, que sin duda han tenido la final en sus manos y están viendo que ahora mismo se le está poniendo bastante complicado. Tiene que salir muy bien el equipo finlandés y tiene que anotar dos fulls por lo menos para mirar a ver si con los puntos, aunque con las partes que ha hecho Kid, los mini puntos tienen que caer de parte del bando español, del bando de Kid. Buena ahí, se va plateo, buena Michi sobre uno, Michi sobre dos, Korsakov sobre Tateli, Korsakov recupera, Michi recupera el arco, ojo que tenemos arco y platea, posible tenemos arco y platea, la primera cayó siempre fácil, vamos a ver cómo defienden. Intenta avanzar, nave sobre arco, Justin esa nave sobre Sagitarius, Tateli sobre Sepe, vamos a ver cómo los Afterlife que tienen que recuperar el arco sin perder la primera, Tateli sobre Dewar, buena Tateli ahí, Sofras en último instante, buena Alco sobre Michi, Korsakov sobre Tonostavaski, Alco sobre Justin, Wolverine sobre Tateli, recupera Alco el arco, Blanqui sobre Wolverine, continúa defendiéndose muy bien los Afterlife, continúan los Kids intentando encerrar al equipo de Afterlife a los finlandeses. Buena Josepe sobre Ignotus, Lance sobre Diguar, buena Tateli sobre Josepe, intenta avanzar el equipo finlandés, intenta capturar el centro, ahí está Justin, muy bien Justin, esto es lo que tiene este jugador, la colocación, le falta in, pero lo que es la colocación le sobra. Buena Lance sobre dos jugadores, Blanci sobre tres, saliendo al centro, Josepe sobre arco, Sagitarius, el de novela que está jugando un partido de menos a más, está haciendo un partido muy bueno, Diguar sobre dos, ahora sí que acompaña muy bien Diguar a su compitán, a Wolverine, Nostovaski sobre Diguar, tiene que parar el Nipper a la pesada, que ha conseguido hacer mucho daño, buena Justin ahora sobre Sagitarius, Michi sobre Tateli, Justin consigue recuperar la segunda, tenemos todavía el centro, los mini puntos subiendo uno tras otro, 55-13, recuerden, dos arriba en el marcador, 8-6 para el equipo español, para los Kids. Intenta capturar al centro los Afterlife, bueno, hasta Tateli sobre Korsakov, de nuevo intenta capturar, vamos a ver. Ha retrasado solamente Korsakov, no pudo cortar, hasta tres jugadores cortando. Intentaba avanzar Michi, no pudo, estaba Nostovaski. Y una lluvia increíble de balas. Ojo que esto puede ser full, error ahora de Tateli sobre Nostovaski. Consigue plateos, antes nos queda primera, vamos a ver cómo defendemos. Intentamos defender, buena Korsakov defendiendo la platea, muy buena esa defensa, avanzando rápidamente el equipo español para intentar capturar el arco, buena arco sobre Wolverine, puede ser full, han conseguido el puente, tenemos que intentar conseguir defender como sea esa última bandera, no tenemos que dar la posibilidad de estar a pate, cerquita del full, buena José Pérez Nostovaski. Intenta avanzar el lance sobre Wolverine. Vaya paredón de fusilamiento que hay en segunda por parte de los Kids. Increíble. Sagitario sobre Josepe. Justin sobre Sagitario. Buena Justin ahí. La pala de Garan que silban una tras otra. Están afusilando directamente a los finlandeses en segunda. Intenta Nostovaski sobre Korsakov. Saliendo por el arco no puede. Justin sobre Nostovaski. Wolverine sobre lance. Está defendiendo muy bien el equipo español. Buena Michi sobre Alco. Michi que consiguió. Venga su compañero, ojo que sale Michi al centro sobre Tateli, ojo que domina ahora el alemán, el centro es importante, Diguar se equivoca sobre Wolverine, ahí, error de Diguar. Buena Sagitario haciendo jugada de dos, Sagitario consigue la platea, antes nos queda primera, ojo que no tenemos a Wolverine, solo está Diguar defendiendo, peligro. Tateli sobre Michi, vamos a ver, hemos perdido el centro, hemos perdido la primera, buena, José recuperando primera. Recuperamos ese puente rápidamente, las posiciones, vuelve a Wolverine llegando, ¡buah! Pierde ahí Wolverine la posición, Blance, y ojo que puede ser Korsakov, el full, ¡buah! Lo salva, Korsakov sobre uno, Korsakov sobre dos, defendiendo el full, se colocan 25-20, vaya partidazo que se está curando, Korsakov, increíble, Sagitario sobre Korsakov, Sagitario consigue recuperar el arco, y está defendiendo primera Wolverine, llega Nostodoski con la pipa, llega Blancy, tiene que defender Justin, esto puede ser full, vaya mía como está defendiendo los Kids, Alco sobre Michi, tiene que defender Blancy sobre Diguar, esto tiene que ser full, hoy está Korsakov defendiendo de nuevo de la gara, buenísimo Korsakov sobre Nostodoski. A todo lo que se acerca a segunda, muere acribillado, 1.39 para el final, lo marca la referee, lo marca Reini. la sniper de los artes a la rusa, deseado por muchos. Musa, inspiradora de los kits de muchas noches de soledad. Buena hora, defensa de Biguar. Buena, Tuol, Kosakov. Nostovaski de nuevo se pipea. Amici, Biguar sobre Nostovaski. ¿Cómo está defendiendo el equipo español? Blaze sobre Biguar de nuevo. Esto se está acabando. Esto se va a acabar. La victoria va a ser para el equipo español. Blanfi intenta devolver al nadie. No puede, Blanfi. Se autoelimina. Otro puntito más para la Wehrmacht. 36 puntitos a 56, pero este partido tiene color español, 2-0, buena Justi avanzando sobre el arco, distrayendo al equipo de Afterlife, que ahora tiene un jugador más de contra que preocuparse, Wolverine, que describe jajaja, se está celebrando ya en el ventrilo de los Kis la victoria. Esto se acaba, se está acabando ya, Wolverine. Wolverine, arco, defendiendo como puede el equipo español, uno tras otro, sin perder la compostura. Buena Wolverine sobre Nostovaski. Esto se acaba. Kick campeón, los que iban a ser campeones. Y Payu desentonando el We Are the Champions, porque nos llevamos esta Open Cup. Los españoles nos llevamos esta Open Cup. Esto se acaba. Se acaba. Vamos a ver. Segundo a uno. Se acabó, campeón, kit. 6-8. Ya me he quedado. Creo que 7-9. 7-9 creo que es. Increíble el partidazo español que se ha marcado aquí. 5-2 en la primera parte. Campeones aquí, campeones el equipo español, júbilo y alegría en el ventrilo de Kit. Lo primero que ha hecho Wolverine, abrirme, jajaja, toma, la alegría del capitán, que ha cogido un equipo de la nada, jugadores que no eran nada conocidos, y poquito a poco ha hecho un equipo que se ha convertido en campeón de la Open Cup un año. Increíble el que está haciendo el equipo español de los Kids. Desde aquí mis felicitaciones. Y bueno, si hubiéramos perdido, hubiéramos puesto esta canción. Vamos a ver para que la escuchéis, para que estemos preparados para todo. Bueno, esta canción se la dedicamos a los finlandeses y bueno, en homenaje al campeón español, voy a pedirte, Payu, que vos vas a ponernos el himno de la selección española, bueno, el himno nacional español, en honor al equipo campeón, que no son otros que los suites aquí, en honor a todos esos jugadores. Recuerden, Kalinka, Justin, Korsakov, Negro, Wolverine, Tiguar, Michi, Josepe, Rusty y los que me dejaré, y toda la gente que ha creído en ese proyecto que ha sido Kit, que proyecto que ha sido Sweet Dead. Enhorabuena. Bueno, ya está aquí la retransmisión. Mañana os recordamos, en la noche de contaremos con la presencia del equipo campeón. El equipo de Kip, el equipo de Sibeat, el equipo capitaneado por Antonio Valenzuela Wolverine, que ha hecho un equipo campeón. Enhorabuena. Y la verdad que esperamos que estéis disfrutando de esta merecida victoria. Cuando hay gente que se alegraba de la derrota, os habéis repuesto de esa derrota contra Sheik y habéis conseguido proclamaros campeones de esta edición 2008 de la Open Cup Sprint, la Premier League, la máxima categoría que había este año debido a que no había Eurocup. Y la verdad, felicitaros, un besito para Rusty, para los seguidores como siempre incondicionales como son el tío Solanava y el dios del hotel que siempre están ahí dando por saco en el Steam. Y felicitar por mi parte a todos los jugadores de Kit, 1-1, os lo habéis ganado. Y que sepáis que yo hice a Josepe, yo le enseñé lo que era un ratón a ese chaval. Un placer, un saludo, gracias a José Carlos Reyes en la dirección, a Jorge Payuca en la técnica. Un saludo de quien les habla, David García de Indicator. Hasta mañana a las 9 en la noche de, recuerden, con el equipo campeón, con el equipo de los Kids.